Se ha celebrado recientemente un campeonato de perros policía y aquí mostramos una serie de canes felices y contentos, observen ustedes la alegre expresión de sus miradas, dispuestos a demostrar su inteligencia. Síndrome de las palabras. Síndrome de las palabras. Libre, franco, libre esclavos. Mundo de esclavos. ¡No! Síndrome de las palabras, radio libre en un mundo de esclavos. La salud en cada rincón de España, pero también y de forma muy traumática, altera y condiciona nuestras costumbres y el desarrollo normal de nuestras vidas, el empleo y nuestras empresas, en definitiva, nuestro bienestar. Porque España es un gran país. ¡Alta mierda! Síndrome de las palabras. ¡Mierda! Reina, nos come la ruina. Reina, todo es una ruina. En la calle no se puede respirar, porque flotando en el aire hay ruina, no tome la ruina, ruina, todo es una ruina. Tome la ruina, ruina, todo es una ruina. En las calles no se puede respirar, porque flotando en el aire hay ruina, no tome la ruina, ruina, todo es una ruina. Una sociedad en pie frente a cualquier adversidad. El campeonato lo ha organizado el Club Español del Perro Policía y ha entrado en juego el título de primer campeón nacional. Consta que la Audiencia Nacional haya decretado orden de busca y captura, paso previo a una posible detención. Casel ha optado por quedarse dentro de este edificio de la Universidad de Lleida, dice, porque la universidad es un sitio a priori al que la policía no tiene entrada, y asegura que para que él vaya a la cárcel, los agentes tendrán que venir aquí a buscarlo y llevárselo por la fuerza. Las palabras, radio libre en un mundo de esclavos. I am a patient boy, the way I wait. volveremos a la normalidad, sin duda. Sin duda. Volveremos a la normalidad. Volveremos a la normalidad, sin duda. Lo haremos más temprano que tarde, si no bajamos la guardia. Volveremos a la normalidad, sin duda. 6. Todo su cuerpo está cada vez más relajado. 7. Quiere ir a un nivel más profundo. Más profundo. 8. Cada vez que respira es más profundo. 9. Está flotando. Cuando su mente llegue a 10, estará en Europa. Ha llegado a 10. He dicho 10. Sí, no, pero la palabra. De pronto a ti se me ocurrió. A pasear y esto me hizo pensar. No soy yo el que dice sí a todo lo que me concierne a mí. Conciencia en grupo sin acotar y se consiga respirar aquí. 10. Qué gran esfuerzo pone no mirar. Despiertos y listos para actuar. Si no solo hacemos que andar para atrás. Solamente es un mensaje para ti. Ten valor y este cambio aún lo puedes conseguir. Quizás la salvación no esté tan lejos ya de aquí. La pandemia es Netflix y tus graciosos e históricos maratones, imbéciles pidiendo pizza anti-italiana que te va a traer un esclavo moderno de Globo, al cual evidentemente no le dejarás propina, porque dejarle propina sería denigrarlo. Yeah. you listen to this song, another 394,000 children were born into this world. They break like waves of hunger and desire upon these eroded shores, carrying the curses of history, but a history it's unwritten. The oil burns in thick black columns, the buzzsaws echo to the forest floor. They shout, give us our fair share, give us justice. South of here, two young men in makeshift uniforms peer into the misty light. And figures dart behind the trees as a snap of rifle rounds echoes out across the fields. Well, they hardly know their secret mother tongue. Yeah, but they recognize the duty to defend the flag hanging limp and bloody above the village church. Thousand miles away, in a warehouse complex down by the river, your money men play paintball games. Here comes the war. Let's know those great stories and ones about serial killers. Their dreams flow into savage toys. Cheer the sirens screaming out across the city. We had three odd nights in succession. The riot season is here again. Dear Lord, lead us back to the valley of the shadow of death. Fenomenal, fenomenal fenómeno social, cultural. Solo podemos ofrecerles sangre, sudor y radio. Sangre, sudor, dor y radio. Fenomenal, fenomenal. Sangre, sudor, dor y radio. Fenomenal fenómeno social, cultural. Fenomenal. El síndrome de las palabras, transmitiendo desde 2005. Desde Barcelona, ocasional y emocionalmente. En la ciudad condal se ha celebrado recientemente un campeonato de perros policía y aquí mostramos una serie de canes felices y contentos, observen ustedes la alegre expresión de sus miradas, dispuestos a demostrar su inteligencia. A la noche en mi cuarto estoy, yo no quiero crecer. Cuando veo a mis padres pelear, yo no quiero crecer. Ellos salen y se emborrachan siempre igual. Me miran con ojos vacíos, basta ya. Sé que digamos que vas a ir, yo no quiero crecer. No me ven tan bien. dejarnos llevar por los estereotipos. Debemos tener una mente abierta. Os ordeno inmediatamente destapar vuestros sucios oídos para escuchar el síndrome de las palabras. Sí, señora. El síndrome de las palabras. ¡Ay, está bien! El síndrome, de las palabras. ¡Ah, mierda! Vale. Argentina se cae, Argentina se hunde, porque esto no da para más, porque todo va a reventar. Argentina está enferma y la deuda es eterna. Argentina, preguntad los patriotas a dónde están. Toda la vida pagando impuestos, llegamos a viejos y sin un hogar, y sin un hogar. Escuelas, ya no quiero más miseria, ya no quiero más control. Argentina, somos vos y yo. Argentina es rebelión y cada día somos más, más de un millón, más de un millón. Más de un millón, más de un millón, más, más, más, más de un millón, más, más, más de un millón, más, más, más de un millón, más, más, más de un millón. Más, más, más, somos más de un millón. Por mí, no te vas a contagiar. No te vas a contagiar. Por mí, no te vas a contagiar. No te vas a contagiar. No te vas a contagiar. No te vas a contagiar. No te vas a contagiar. Hola, boludito mío. Hola, boludito mío. Hola, boludito mío. Por mí, no te vas a contagiar. No creo que sea una buena idea, ¿sabes? El síndrome de las palabras. Porque empezamos a follar, luego... Boludito mío. Es eso. Follamos otra vez, no follamos. Ahora no, quiero, ahora no sí. Quiero. Ahora no, ahora sí. Ahora no, ahora y, sí. Y tú ahora ya... no, ahora sí. Ahora no, ahora sí. Y yo, ya hemos logrado una amistad tan linda. Me encanta mi super boludo amigo querido. Ahora no, ahora sí. Vamos a follar, luego... Ahora no, ahora sí. Ahora no, ahora sí. Ahora no, ahora una sí. Una amistad tan linda. Una amistad tan linda. Una amistad tan linda. Una amistad tan linda. Ahora no, ahora una sí. Amistad tan linda. Ahora no, ahora sí. No creo que sea una buena idea, ¿sabes? Follamos otra vez, no follamos. Yo quiero, no quiero. Ahora no, ahora sí. Follamos otra vez. Follamos otra vez, follamos otra vez, follamos otra vez, follamos otra vez, boludito mío. No creo que sea una buena idea. Viva el mar, para ver a Venea, viva el mar, para ver a Venea, viva el mar, bamba, bamba. Hola, boludito mío. Viva el mar, para ver a Venea, viva el mar, para ver a Venea, viva el mar, bamba, bamba. El síndrome de las palabras. Radio libre contra las doctrinas del shock. El síndrome de las palabras. Radio libre contra las doctrinas del shock. El síndrome de las palabras. Radio libre contra las doctrinas del shock. Ya hemos logrado una amistad tan linda. Figúrense ustedes que por una casualidad de la historia de la vida, de pronto las plantas, todas las plantas que cubren la corteza del planeta, se olvidaran o no las diera la gana de transformar la energía solar y las materias nutritivas que reciben del suelo, del agua y del aire en tejidos digeribles y asimilables por los seres vivos. ¿Saben ustedes lo que pasaría? Pues pasaría ni más ni menos que si ese fenómeno tan bonito que se llama la fotosíntesis y que los niños estudian ya en el bachiller, que si esos pequeños laboratorios minúsculos que son las células de las plantas, de esa lechuga que nos comemos, de ese pan que ha nacido en una espiga, se olvidaran de transformar la energía solar en energía viva asimilable, todos cuantos poblamos este planeta, que hoy por hoy se llama Tierra, nos moriríamos de hambre en unos meses. Y de nada nos serviría el haber llegado a la Luna. Y de nada nos serviría el ser capaces de hacer muchas cosas sintéticas, entre ellas esos biolavantes y biodetergentes, que por cierto la gente está aprendiendo una cantidad de biología con los anuncios, que jamás en la vida se había utilizado tanto esta palabra de bio, aunque sea muy importante porque bio es todo lo que vive y por consiguiente lo somos nosotros mismos, no solamente los polvos que se echan a las lavadoras, sino nosotros también. ¿Quiere esto decir, señores, que todos los seres que poblamos el planeta formamos parte de una comunidad? Y precisamente los mensajes de esta y de cualquier otra época del año deben ser mensajes comunitarios, de amaos los unos a los otros, porque dependéis, queráis que no, los unos de los otros. Porque si la humilde hierba que pisamos y que maltratamos se olvidara un día de transformar el sol en vida, en materias asimilables, el más encopetado de nuestros sabios, del más displicente de nuestros financieros, se moriría de hambre, calculo que en 5 o 6 meses, que es lo que tardaríamos los hombres en comernos todos los stocks de alimentos que hay acumulados en el planeta. El síndrome de las palabras. Soñar es el momento.